Primera. Azul era el vestido con que pasaste, vi como palomita que busca el nido entre las ramas de mi jardín, como palomita que busca el nido entre las ramas de mi jardín. Dame tu pañuelito, mi vida, yo te lo lavaré con la lágrima de mis ojos, mi vida, yo te lo enjuagaré con la lágrima de mis ojos, mi vida, yo te lo enjuagaré. Dame tu labio, niña querida, quiero beber la miel, lo mismo que el pañuelito, luego sequito te lo daré, lo mismo que el pañuelito, luego sequito te lo daré. Flotaba el viento, niña querida, tu pañuelito azul, color del alma tu pensamiento, color del cielo tu juventud, color del alma tu pensamiento, color.